Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor ahí donde estamos. Amén. Capítulo 3 del libro de Jonás. Dice, así la palabra de Dios. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba Jonás diciendo, ¿cómo predicaba Jonás? Decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Palabra de Jehová. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice? Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Era una manera de mostrar que uno estaba pasando una aflicción de espíritu cuando se vestían de cilicio. Y dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero llegó la noticia del mensaje de Jonás. Y de la que mucha gente se estaba poniendo en ayuno, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, hasta el rey de Nínive. Quiere decir que pasó por todas las autoridades, entró en todo territorio político de gobierno y llegó a la máxima autoridad, al rey. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla el rey de Nínive cuando escuchó que Jehová iba a destruir la ciudad en 40 días. Y seguramente cuando llegó la noticia ya habían pasado unos 5 días. O 2 días, o 3 días. Sabrá Dios cuántos días habían pasado. ¿Y qué hizo el rey? Se despojó de su vestido. Y se cubrió también de cilicio. Se sentó sobre ceniza. O sea, quiere decir que también se afligió su espíritu y su alma. E hizo el rey proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Fue una orden. Mandó el rey. ¿Qué dice? Hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio, hombres y animales. Y no solamente era no comer, ni tomar agua, sino que dijo, y clamen. ¿Sabe usted lo que es clamar? Clamar es pedirle a Dios o pedir algo llorando. Pedir algo quebrantado. Algo que salga de adentro. Eso es clamar. Y ese es el ayuno verdadero. Dejar de comer, dejar de tomar cualquier tipo de líquido y comenzar a clamar a Dios. Y acá había una razón. ¿Cuál era la razón? Y clamen a Dios, ¿qué dice? Fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. Vea, quiere decir que de nada sirve hacer ayuno y andar en mal camino. De nada sirve hacer ayuno y estar en mentiras, en engaños. Dice, métete a ayunar, pero primero vuélvete de tu mal camino. Conviértete de tu mal camino. ¿Y qué más dice? Conviértase cada uno de su mal camino. Conviértase de la rapiña que hay en sus manos. Y el verso 9, vea lo que dice. ¿Quién sabe? O sea, todavía hacemos todo esto, pero no estamos seguros Si quizás Dios tenga misericordia, ¿no? Que dice, ¿quién sabe? Si se volverá y se arrepentirá Dios, ¿de qué? De que nos va a destruir dentro de 40 días. ¿Quién sabe? Si se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y ahora ve el verso 10, qué lindo. Esto está precioso, el verso 10. Quiero pedirle por favor que le preste la Biblia a la persona que está a su lado. Si usted ve que hay una persona que no tiene Biblia porque es una vida nueva. Dice acá, versículo 10. Este es para que todos ustedes vean cómo Dios oye la oración. Cómo Dios ve cuando hay un corazón quebrantado. Dice, y vio Dios lo que hicieron. Qué lindo, hermano. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Uno, vio Dios que se convirtieron de su mal camino. Y entonces cuando vio Dios que la gente se había convertido de su mal camino, dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Pero así como Dios ve cuando uno se arrepiente, y Dios ve cuando uno es sincero de corazón y que uno de verdad se arrepintió, también Dios ve cuando uno no se arrepiente. Y también Dios ve cuando uno tiene el corazón de piedra, indiferente. Hay un cántico que dice por ahí, cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Ese Dios te ve abajo de las frazadas. Ese Dios te ve cuando entras al baño. Ese Dios te ve cuando andas caminando por la calle, con tus amigos, con tus amigas, lo que conversas, lo que hablas. Ese Dios te ve cuando te subes al bus y te vas. ¿Qué actitud, qué conducta tienes en tu casa? ¿Cómo tratas a tus hermanos, a tu familia? Dios te ve en la oscuridad de la discoteca. Aunque apagues todas las luces, dice el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tus ojos? Si subiera a los cielos, ahí estás tú mirando. Y si hiciera un hueco y me meto bajo la tierra, ahí tus ojos me miran. Has conocido mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Quiere decir que Dios te va mirando. No tienes dónde esconderte. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Y aún la Biblia dice, en el Salmo 139, mi palabra no sale por mi boca. Y tú ya sabes lo que yo voy a hablar. O sea, Dios escucha cuando hablas con la boca cerrada. Entonces si usted, escúcheme hermano, si usted está consciente que hay un Dios que te ve, que te observa, que camina contigo las 24 horas del día, y tú caminas sabiendo que Dios te está mirando, te está escuchando, entonces tú vas a temer a Dios, tú vas a respetar a Dios. Por eso dice el hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra, Salomón, dijo, el principio de la sabiduría es el temer a Dios. Y cuando un hermano me dijo un día, yo no le temo a Dios, yo le tengo terror, yo le tengo terror. No. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de respetar a Dios. Porque a veces uno dice, mira, por respeto a mi madre, yo no te hablo así. Por respeto a mi padre, yo no te hice tal cosa. Porque estaba mi padre presente, porque estaba mi madre presente. Pero hermano, uno tiene que estar consciente que aunque no esté papá, aunque no esté mamá, aunque no esté el pastor presente, está Dios presente. Y usted respeta a Dios, porque Dios está presente. Tomen asiento los que están vivos. A su nombre sea la gloria. ¿Y por qué le digo esto, hermano? ¿Sabe usted por qué? A su nombre, gloria. ¿Sabe por qué le digo esto, querido hermano? Porque a veces han habido hermanos que me han dicho, pastor, vaya a mi casa tal día, tal hora. Amén, hermano, y a veces no he podido ir. Pero otras veces sí he podido ir. Y cuando he llegado a la casa de un hermano que dice, ahí está el pastor, ahí está el pastor. Entonces, llego a la casa y yo veo un ambiente muy lindo. El papá, los niños, la casa limpiecita, todo arregladito, la esposa que le dice al esposo con cariño, mi amor, te traigo tu limoné. Sí, Cholita, tráeme, mi amor, ya mi vida. Y el papá a sus hijos les habla con cariño. Pasa, hijo, por favor, lávate los dientes. Ya, regresa, anda, saca tus cosas y esto y lo otro. O sea que uno mira una casa para ponerle 20. Pero de repente el pastor termina ahí de estar y luego dice, ya Dios les bendiga, hermano. Chao, Dios les bendiga. Y cierro la puerta porque a mí me han dicho la esposa, pastor, ¿y usted se fue? Y mi esposo dijo, menos mal que se fue ya. Y dice, ya no aguantaba ya. Y la esposa le dijo, pero mi amor, ¿cuál mi amor? Ya vete acá, no me vengas tú. Y total, se fue el pastor y ahora le cambió la cara al marido, le cambió la cara a la mujer. Quiere decir que porque el pastor estaba, entonces guardaban respeto, guardaban todo. Si eso es lo que pasa. Cuando el pastor está, muchos vienen al culto. Y están en la iglesia con su Biblia abierta, con una cara de consagrados. ¡Uy, qué bien que hayas venido al culto! No, yo vengo todos los días. Pero hay veces tú no vienes cuando el pastor no está. ¿Por qué no vienes, ah? Dele palmas al Señor Jesucristo. Alábelo que está vivo, alábelo. Yo no voy a la iglesia pensando que el pastor está, que el pastor no está. Yo voy a la iglesia porque soy cristiano, sin pensar quién va a predicar mañana. Voy a la iglesia porque quiero escuchar la palabra. No voy, hermano mío, a sacar mis análisis de cómo predica el pastor que está al frente. Porque si Dios quiere usar a un niño para que hable a mi vida, yo escucho al niño y aprendo. Mi corazón está abierto para recibir el consejo de quien Dios ponga al frente. Pero hay demasiados ahora que ya están en la iglesia un tiempo, y a mí qué me va a enseñar, y a mí qué me va a hablar, a mí qué me va a decir, porque yo he leído mucho, yo he estudiado mucho, yo sé mucho. Qué pena que tú pienses así. Porque nosotros no venimos a la iglesia, hermano, sino a escuchar lo que Dios nos va a hablar conforme a la necesidad por la cual estamos atravesando en el momento. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas y nos ponemos a orar, quiere decir que nosotros hablamos con Dios. Cuando uno ora, uno habla con Dios. Y cuando uno viene a la iglesia o de repente en su casa se pone a leer la Biblia, uno escucha la voz de Dios hablándonos. Mejor dicho, cuando uno ora, uno habla con Dios. Y cuando uno viene a la iglesia, Dios te habla a ti. Cuando prendes la televisión, ya que tú no quieres venir, entonces Dios te habla a ti. Y te dice a ti lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Entonces uno que recibe la palabra, que recibe el consejo de Dios, uno no quiere faltar. Uno quiere estar en el culto. Uno quiere alimentarse de la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Antiguamente, hermano, cuando la Biblia no estaba escrita, Dios utilizaba a hombres llamados profetas. Los profetas eran las veces de la Biblia. Los profetas hablaban en el nombre de Dios y la gente escuchaba a los profetas, que eran también llamados los videntes. Y esta palabra está escrita por hombres profetas que Dios utilizó en algún momento. El profeta Jonás fue el instrumento que Dios usó para declararle juicio a Nínive, una ciudad conocida por su maldad, una ciudad conocida, hermano, por las cosas horribles que ellos practicaban. Pero quiero leerles algo que el profeta Isaías le declaró al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo y sigue siendo el pueblo de Dios. Hermanos míos, escúchenme por favor. Siempre ha habido dentro de la faz de la tierra hombres y mujeres que han conocido a Dios. Y siempre han habido grupos que han declarado que no saben quién es Dios. Y otros que han dicho que no creen en Dios. Pero siempre han habido los que han creído y los que saben quién es Dios. Antiguamente, el único pueblo que conocía al verdadero Dios era el pueblo hebreo, era el pueblo judío. Pero también había un montón de gente, hermano, que creían en el palo, en la piedra, en el río, en el rayo, en el sol, armaban templos y hacían una de cosas a dioses raros y extraños. Pero el verdadero pueblo de Dios sabía que Dios siempre quiso que se le adorase a través solamente de una manera invisible o espiritual. Nunca Dios mandó poner una imagen de Él, ni hacer la cara de Él, pero las religiones paganas siempre han tenido la costumbre de hacer imágenes de yeso, de oro, de plata, de madera, de cualquier material, para luego adorarlos. Supuestamente le dan una divinidad a esos objetos creados por los hombres. Pero el verdadero Hijo de Dios, sobre la faz de la tierra, siempre ha adorado a Dios en espíritu y en verdad. Y eso ocurría en años anteriores, como sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Antiguamente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y adoraban a Dios en espíritu. Y siempre se le ofrecían sacrificios y se le ofrecían, hermano, oraciones, ayunos. Y como en el tiempo de ahora hay un montón de gente que adora palos y adora imágenes, adora yesos pintados. Hasta los cargan y les hacen imágenes de hombres, que porque le ponen bigote y le ponen barba, dicen que es San Judas Tadeo, otros dicen que es Jesucristo. Pero son imágenes hechas por la mano de los hombres. Es algo condenado en las Sagradas Escrituras. No atraco, no estoy atacando tu religión. Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Porque tú no puedes hacer nada que la Biblia no diga. Si tú ves la Biblia, tú te vas a dar cuenta que la Biblia condena la adoración de imágenes. Y la adoración de prender velas a las vírgenes y todo eso, es algo condenado por Dios en la Biblia. Pero no vamos a hablar de las imágenes de eso, sino vamos a hablar del ayuno. Porque los que son cristianos verdaderos, también ellos practican el ayuno. ¿Y de dónde viene el ayuno? ¿De dónde viene esto, pastor? Vea usted en el capítulo 58 del libro de Isaías, cuando el profeta Isaías está declarando cómo es un verdadero ayuno. Y dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Quién está hablando de esto? Dios se lo está diciendo al profeta Isaías. O sea, Isaías solamente abría la voz, le abría la boca y declaraba lo que Dios le estaba diciendo que él habla. Ahora, por favor, hermana, quiero por favor que escuche esto. Mire cómo Dios sabe cuántas personas van a la iglesia. ¿Cuántas personas entraban a la sinagoga, al templo de Jehová, para adorarle, para buscarle? Y el Señor sabía con qué corazón venían. Vea usted lo que dice, versículo 2 de Isaías 58, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. quieren saber mis caminos. O sea, se hacen los que quieren conocer la palabra, las escrituras. Se hacen los que quieren conocer mi camino. Pero mire lo que dice el profeta. Quieren saber mi camino como gente que hubiese hecho justicia. O sea, como que fueran verdaderos cristianos. Como que fueran verdaderos creyentes. Dice, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Vienen a la iglesia como que fuesen verdaderos adoradores. Como que fuesen obedientes. Así vienen. ¿Cuántos han venido así también están? ¿Cuántos han venido acá día domingo? Como que fuesen verdaderos adoradores. ¿Cuántos han venido? Y también hacía eso. El pueblo de Israel venían como que fueran verdaderos. Y traían una máscara. Y en su casa eran diferentes. Y en la calle eran diferentes. Como gente que hiciera justicia. Como gente que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios. ¿Quién está diciendo eso? Dios dice, me piden justo juicio. Quiere decir que ellos oraban. Le pedían a Dios que hiciera justicia. Señor, ayúdame. Y quieren acercarse a Dios. Pero vea el verso 3 lo que dice. Ahí donde están. A los hermanos de acá de la iglesia. ¿Cuántos han venido al ayuno el sábado? Perdonen. ¿Cuántos no han venido al ayuno el sábado? No me digan, no levante su mano. ¿Ha venido el sábado al ayuno? ¿Ha venido a ayunar el sábado? ¿Ha venido a orar el sábado? ¿Ha venido a quebrantarte en la presencia de Dios este sábado? ¿O te quedaste en tu casa? ¿Qué estabas haciendo el sábado? Ah, no, yo sí vine al ayuno, pastor. ¿A qué hora viniste? ¿A qué hora viniste al ayuno? ¿A las 11? ¿A las 12? ¿A la 1? ¿Hiciste un ayuno de media hora? ¿A qué hora viniste? Vea lo que dice el profeta, el verso 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¡Explotador! Ayunamos, dices. Pero ayunas a tu gusto. Ayunas como te da la gana. Hay algunos que ayunan tomando limonada. Tomando juguito. Tomando Coca-Cola. Algunos ayunan, hermano, cuando quieren, como quieren. He aquí, dice, verso 4, otro. Isaías 58:4 dice, he aquí, que para contiendas y debates ayunáis. Para contiendas, para competencia. A ver quién ayuna más. A ver, yo he ayunado 4 días, varón seco. No, hermano, yo he ayudado 50 días, varón, bueno, yo le he ganado a Cristo. Por ahí hay un pastor que ayunó 41 días. Que Cristo ayunó 40, yo ayuno 41, dijo. Y siempre ha habido gente que le ha gustado hacer ayuno y decirle a todos, yo ayuno, estoy en ayuno, voy en mi segundo día de ayuno, voy en mi tercer día, hermano, me he metido en un ayuno. Hermano, me metí en un ayuno. Estaba ayunando, me he sentido bien. ¡Ah! Oye, hermano, no te imaginas en el segundo, en el tercer día del ayuno. En el cuarto día, hermano, en el quinto día, se abrió el cielo, hermano. Gloria a Dios. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y aún dice, y para herir con el puño inicuamente. O sea, algunos ayunan para pelear encima. Ayunan y luego agarran y se meten a puñetazos. se jalan los pelos, arañan. ¿Puede haber gente que ayuna así? ¿Ah? ¿Qué más dice? No ayunéis como hoy. ¿Para qué? Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí. ¿Ah? Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Si tú haces así el ayuno, si tú haces un ayuno con corazón generoso, entonces vea la respuesta, verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces ahí invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá Jehová que, heme aquí. Gloria al nombre de Jesús. Le clamarás a Jehová y Jehová te dirá, dime qué quieres, hijo. Le pedirás y acá estoy. ¿Qué cosa quieres, papi? Dime. ¿Qué cosa quieres? Santo, alábalo. San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo está enseñando sobre la oración. Pero acá el Señor está hablando de la oración y también está hablando del ayuno y también habla de la ofrenda. Gloria al nombre de Jesús. Bien, el capítulo 6 del libro de San Mateo, el Señor comienza a decir, guardaos y hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Miren, hermano, mírenme por favor todos. El ser cristiano no es un disfraz. El ser espiritual no es una fachada, no es un dibujo. Uno no puede ponerse una máscara de espiritualidad, de decir yo soy creyente ahora. No. Capítulo 6 de San Mateo, verso 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vea, ¿qué está diciendo? Mire cómo comienza el capítulo 6. Dice, cuando ustedes quieren hacer algo para Dios, que no lo vean los hombres, que los hombres no te aplaudan. Que lo sepa Dios, que lo haga Dios. Porque si no vas a perder tu recompensa. Y comienza con el verso 2 del capítulo 6, primeramente hablando de la ofrenda. Dice, y cuando des pues limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. ¿Qué están diciendo? Que hay gente que da su ofrenda y dice, hermano, yo voy a dar tanto, acá está. Y saca su ofrenda y dice, tataratán, tararatán, ta, su ofrenda para ser aplaudido. Dice, no hagas tocar trompeta cuando des ofrenda. Y cuando des ofrenda, te dice, cuando des algo, cuando regales algo. Un hermano le regaló unos zapatos viejos, viejos ya, que estaban para el tacho de la basura, se los regaló a un hermano. Y ese hermano era un miserable, pero recontra miserable. Miserable, hermano. Y ya por no botarlo, lo regaló los zapatos a un hermanito. El hermanito los mandó al zapatero, le puso media suela, lo clavó, lo arregló, le echó tinte, le echó pomada, lo arregló, le echó su cera, bueno, y luego quedaron los zapatos. Y el hermano venía con los zapatos brillando al templo. Y este hermano que lo había regalado, lo mira. ¿Y sabe qué me dijo? Porque él me dijo, y me dio cólera, pastor, que le quedaron bien y que quedaron mejor que lo que tenía. Y entonces, por ahí habían algunos que decían, hermano, tan bonito tu zapato, gloria a Dios. Y el Señor decía, hermano, Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido. Pero él estaba esperando que el hermano diga, el hermano me lo regaló. Pero él no decía quién se lo había dado. Él decía, Dios me ha bendecido, hermano. Dios me lo ha dado. Y este no soportó, no aguantó. ¿Y sabe lo que dijo cuando el hermano venía caminando? Oye, hermano, te quedaron bien mis zapatos, ¿no? Y el hermano se puso rojito. Amén, hermano, gracias. Oye, pero qué bien, hermano, está lindo, ¿ah? No, yo los compré hace tiempo, bien caro, me costaron. Perdió su recompensa. Por eso el Señor dijo, ve lo que dice. Versículo 3 de San Mateo capítulo 6. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Para qué? Para que sea tu ofrenda o tu limosna en secreto. Y tu Padre que le gusta que ve lo secreto, te recompensará en público. Te está hablando para que tú no lo digas, es que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. Ya, que no lo sepa. Yo he conocido a uno que él solo se robaba. Se sacaba la plata de este bolsillo, mucho, este para acá. Él solo se robaba. Y se sacaba de un bolsillo para el otro. ¿Y por qué hacía eso? Porque cuando llegaba a su casa, le decía a su esposa, no tengo, y sacaba el bolsillo pelado y lo tenía el otro escondido acá. Solo se roban. Solo. Se doblan, se esconden, se lo meten por aquí y por allá. Y cuando dan algo, el Señor está diciendo, hazlo en secreto. Hazlo en secreto. Porque cuando uno lo hace en secreto y uno da algo en secreto, el que lo recibe dice, Dios mío, gracias, tú lo has mandado. Tú lo has mandado. En una oportunidad yo necesitaba pagar una cuenta, hermano. Y no sé quién metió en un sobre una ofrenda y la llevaron a mi casa y la pusieron ahí encima. Y cuando yo abrí, Dios mío, y estaba la cantidad que necesitaba y una tarjetita que decía, yo Jehová. Nunca supe quién fue, pero pusieron yo Jehová. Y yo decía, Dios lo ha mandado. No sé quién ha sido el instrumento, pero aunque yo no lo sepa, papá Dios sí sabe quién fue. Acá está hablando de la consagración, de la dedicación secreta. Mire, hermano, Dios conoce los secretos. En antes, hace un momento yo le decía de ese cántico que dice, cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Algo dice, pero ese pastor está poniendo un Dios que va detrás de él con un garrote, como para que la gente camine con miedo. No, hermano. No se deje llevar por esos hijos del diablo que le hablan así. Porque también usted tiene que saber que cada paso que des, o cada paso que das por la senda del bien, también hay un Dios que te ve. Cada cosa buena que tú haces y cada cosa mala que haces sin mala intención, también Dios ve. Es como una mamá que estaba limpiando los vidrios de su casa y le estaba pasando, hermano, porque tenía una reunión importante. Y metía el agua en el trapo, en el balde, y sacaba y limpiaba, hermano, los vidrios. Y sacaba el otro, limpiaba, iba limpiando, iba avanzando, iba limpiando. Y su hijito de 3 añitos la estuvo observando a la mamá, que estaba bien afligida, porque ya no podía ella terminar. Y sin que la mamá se diese cuenta, el niñito de 3 años y medio se fue hasta el baño, llenó un baldecito que él tenía, y le metió ace, le metió todo el detergente que veía que su mamá echaba, y como no podía cargarlo, lo llevó arrastrando, y mientras lo arrastraba, dejó toda una marca del piso que su mamá acababa de limpiar, y había echado cera, y ahora estaba todo el ace, el agua caída, y él iba caminando, iba arrastrándolo, sin que la mamá se diese cuenta. El niño también metió el trapo, un trapo que encontró, que era buen trapo, que hermano, que era una de las blusas que tenía su mamá, y la metió en el balde, y dio la vuelta con la blusa, y luego se acercó, la mamá estaba limpiando acá, ya había avanzado, y el niño, por querer ayudar a la mamá, también agarró la blusa esa, y comenzó a pasar el agua con ace, con el detergente, y todos los vidrios comenzaron a quedar manchados, y comenzó a dejarlo peor. Cuando la mamá voltea y lo ve al niño que estaba con el trapo y que había tirado el agua y que había hecho una cochinada todo el camino, la mamá miró y el chiquito le dice: mami, te estoy ayudando, ya. Y la mamá le dijo: seguramente si hubiera sido usted, le hubiera dicho: desgraciado, ¿qué me has hecho? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué me has hecho? ¡Puquete! No, mamá. Esta mamá era cristiana. Y le dijo: ay, papito, gracias, cómo me has ayudado. Y la mamá quería llorar de la cólera. Yo, papito, mejor me vas a ayudar de otra forma, meña. Siéntate aquí, tú. Tú me ayudas. Quédate acá tú, ya, papito. Papito, qué lindo, cómo me ayuda. Y después se puso a mirar. Porque el niño, aunque había eso, todo eso malo, pero su intención era buena. La intención era buena. Y así como esa mamá se da cuenta de lo que hizo el niño que estaba mal, pero tuvo buenas intenciones, así también es papá Dios. Dios ve cuando uno le ofrece a Dios algo. Quizás no sea lo mejor, pero tiene la buena intención. Y Dios te bendice por la buena intención que tú has tenido. Levanta tu mano y dile gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dios ve cómo tú, con qué intención aplaudes. A ver, aplaudo. Ahora sí, alabas y vives. Pero usted está viendo ahí que el Señor dice: y cuando des tu ofrenda, no seas como los hipócritas, que les gusta que les toquen trompeta. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que hay hipócritas que dan ofrenda. Hay hipócritas que ofrendan. Hay hipócritas que supuestamente están ayudando a la obra. Y son hipócritas. Y tienen dos caras, porque cuando hablamos de hipócritas, estamos hablando de los que tienen dos caras. Una cara en la iglesia y afuera renegando. Vea usted el verso 5. Ahora dice: y cuando ores, San Mateo 6:5, ¿qué dice? Y cuando ores, también dice: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser ¿qué? Visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿qué? Públicamente. Fíjese, hermano. Ahora está hablando el Señor Jesucristo de personas que oran hipócritamente. Hipócritamente. Oraciones hipócritas. Y si ustedes ven el verso 16, el Señor ahora está diciendo, y cuando ayunéis, está hablando de las tres partes fundamentales que tiene que practicar un cristiano: la oración, la ofrenda y el ayuno. Dice, y cuando ustedes ayunen, ¿qué dice el Señor Jesucristo? No sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, ¿qué cosa? En público. Entonces, iglesia, escúchenme por favor. Lo que les he querido mostrar es que ustedes pueden ver que hay gente que ora, hay gente que ayuna, hay gente, hermano, que da ofrenda, y lo hace con un corazón hipócrita. Y el Señor está hablando de eso, de aquellos que están ayunando, que están orando, y que lo están haciendo de una manera hipócrita. Ahora, ¿qué cosa es el ayuno? ¿Por qué una persona hace un ayuno? Porque mucha gente no sabe qué cosa es el ayuno. Hay evangélicos, hay cristianos, hay hasta pastores que no ayunan. Y hay unos grupos por ahí, como el grupo de los testigos sin Jehová, que ellos tampoco ayunan. Ellos no ayunan. Y desde un punto de vista natural y humano, el ayuno ha sido practicado en todos los tiempos. Ha sido practicado en todas las naciones, especialmente en tiempo de pena y de aflicción. Vean, hermano, el día del ayuno es el día de la aflicción. Y usted se ha dado cuenta algo natural. Cuando una persona está pasando por una profunda tristeza, esa persona no tiene ganas de comer. Esa persona no tiene ganas de comer ni de tomar agua. A veces toma un poquito de agua. No le entra ni el agua, no le entra ni la comida. Lo que tiene es una agonía en el corazón. Tiene una angustia, tiene una tristeza, una pena. Y lo que uno quiere es llorar, llorar y llorar y llorar. Por eso que ha sucedido. Por eso que ha pasado. Entonces, en otras palabras, la constitución del mismo cuerpo humano, bajo la circunstancia de estar, hermano, en el dolor, rehúsa alimento. Por eso, hermano, cuando este rey se enteró que iban a destruir la ciudad de Nínive, y creyeron que Jehová Dios tenía poder para hacerlo, y que la maldad de ellos había llegado al cielo, esta gente se puso en oración, en ayuno, en clamar, en pedirle a Dios que tenga piedad. Clamen, decía, no le den animal, no le den alimento ni a los animales, ni a los bueyes, ni a los niños de pecho. Que todos clamen, que todos lloren. Quizás Dios tenga misericordia. Quizás tenga piedad. Entonces, ustedes saben que nosotros como cristianos venimos llevando una figura de adoración semejante a la forma que tenía el pueblo de Israel en su sistema de adoración al Dios de los cielos. Entonces, antes de que la iglesia tuviera la costumbre de hacer ayuno, primero ayunaban los judíos cuando la iglesia no estaba. En la ley ceremonial dada por Dios al pueblo hebreo, por medio de Moisés, ustedes pueden verlo, hermano, en Levítico capítulo 23, verso 27 al 32, cómo Dios estableció un día de ayuno al año. Mire, hermano, cómo Dios a los judíos les estableció un día de ayuno una vez al año. Toda la nación tenía que ayunar una vez al año. Ese era el día de la expiación. Pero luego en los tiempos del profeta Isaías, o sea, 1000 años de establecida la ley de Moisés, los judíos ya habían fallado el propósito y el espíritu del ayuno. Y es por eso que Dios los tiene que reprender. Porque ahora el profeta Isaías le dice al pueblo, ¿por qué dicen ustedes ayunamos? ¿Por qué dicen ustedes hemos ayunado, ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué dicen ustedes humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Y ahora el profeta Isaías le decía, he aquí, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a vuestros trabajadores, he aquí que para contiendas ayunáis, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Por estos versículos que hemos leído, podemos ver claramente que los judíos, en el tiempo del profeta Isaías, ellos ayunaban, pero a la vez murmuraban. Ellos ayunaban, pero a la vez lo hacían a su propio gusto, hacían su voluntad. Ayunaban y a la vez oprimían, ayunaban y a la vez contendían, ayunaban y a la vez debatían, ayunaban y a la vez hacían competencia para ver quién ayunaba más, ayunaban y a la vez herían unos a otros. ¿Cuántos hay acá que de verdad dicen voy a ayunar mañana? Y desde el día anterior, su corazón lo tienen dispuesto para el ayuno. Es como cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo para venir el domingo de resurrección al culto. ¿A qué hora tenemos que estar todos acá en el domingo de resurrección? A las 6 de la mañana ya tenemos que estar acá. Y uno se acuesta el sábado de gloria, para el domingo de resurrección venir temprano porque tenemos un servicio. El domingo por la mañanita, a las 6 de la mañana, corremos todos al domingo de resurrección, al culto de resurrección. Y a las 6 de la mañana es un gozo ver que los hermanos desde las 5:30 ya están viniendo, hermano, porque no se pueden perder el culto de resurrección. Y ese mismo espíritu que debemos de tener todos el domingo de resurrección, de levantarnos tempranito y de estar a las 6 de la mañana ya acá en el templo, eso es lo que a Dios le agrada. Si usted se dispone a hacer un ayuno es como una ofrenda que uno le va a ofrecer a Dios, y hay que hacerle una buena, si vamos a hacer un ayuno, hay que hacer un buen ayuno. Entonces nos levantamos tempranito, a las 6 de la mañana, si ha decidido hacer el ayuno, comiénzalo a las 6. Te levantas tempranito, y vienes y te presentas delante de Dios, y le dice, Dios mío, vengo delante de ti a ofrecerte este ayuno. Y le presentas a Dios una petición específica. Este ayuno te lo ofrezco para que tú derrames sobre mí el poder de tu Espíritu Santo. Este ayuno te lo ofrezco para que tú cambies a mis hijos, para que tú salves a mi familia. Este ayuno te lo ofrezco, Señor, para que tú me ayudes a conseguir trabajo, para que tú me abras esto, me abras puertas. Y le presentas a Dios la petición central de tu ayuno. Se lo ofreces a las 6 de la mañana y estás orando y leyendo la Biblia. Orando y leyendo la Biblia. No ayunes a tu gusto. Mañana tengo que ayunar. Te levantas a las 9:30 de la mañana. 10 de la mañana te paseas por la cocina. ¿Ayuno o no ayuno? No, si voy a ayunar. Y agarras el desayuno. No, mejor no, voy a ayunar. Sí, sí, mejor voy a ayunar. Son las 10 de la mañana, no te has arrodillado. Las 10:30, no has leído ni la Biblia. Vas a comenzar a orar. Y el diablo dice, mejor comienza a orar en el templo. Y te levantas para ir al templo, mejor. Y llegas al templo a las 11 de la mañana, 11:30. Y ya están los hermanos tirados de rodillas. Y llegas, te arrodillas y no oras. Te la pasas, gloria, aleluya. Estás pensando, uy, ahora qué cosa voy a cocinar. ¿Qué voy a comer ahora que termine el ayuno? 20 minutos, ni 5 minutos, estás ahí. Te sientas a leer la Biblia. Ni lees la Biblia. Las 11, 12 del día, 12:30. Si mejor hasta la una nomás voy a ayunar. Sí, estoy ayunando. Y pasan los hermanos. Hermano, estoy ayunando, hermano. Estoy ayunando. Estoy ayunando. Todo el mundo sabe que estás ayunando. ¿No? Ese es el ayuno que me ofreces, dice el Señor. ¿Es el ayuno que me ofreces? ¿Ese es el ayuno que tú ofreces? ¿Ese es el ayuno? Termina a las 12, 12:30, 1:30, 2, y terminan el ayuno algunos y se van a romper el ayuno y se sirven una olla de arroz, una olla de sopa, pam, pam. Otros se van a romper el ayuno con ceviche, con rocoto, puro limón. No, sí, está bien, estamos en ayuno. Oh, está bueno el ayuno, ¿Ese es el ayuno que tú me ofreces? Y hay algunas mujeres que yo las he escuchado cuando han dicho, ¿qué tengo aquí? ¿Qué me ha salido? Tengo un rollo. Y la otra hermana, ah, yo también, mira, vamos a ponernos en ayuno. Sí, mañana hay que ponernos en ayuno para que esto sea figurita ya después. O sea, vas a ayunar por el rollo. Por el rollo vas a ayunar. Porque estás muy gorda, que se te está descolgando la barriga. Por eso vas a ayunar. Vas a ayunar para bajar la... ¿Para eso ayunas? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué haces ayuno? No, no vamos a ir a retirar a un ayuno. Sí, vamos a estar en ayuno 3 días, hermano. ¿Quieres ir al ayuno? Hermano, vamos a ir 4 días. Hermano, y después se ponen como que fueran los escuadrones. Somos los escuadrones de oración. Ya se van a ayunar, hermano, una semana. Nos hemos ido a ayunar. Después cuando vienen, hemos ayunado 6 días, hermano. De cierto te digo que ya tuviste tu recompensa. Para acá ayunaste, pero para Dios no ayunaste. Ayunar murmurando, ayunar robando los diezmos, ayunar discutiendo, ayunar por disputas, ayunar, ayunar y ayunar y ayunar. Y como decía el profeta acá, ayunas para contiendas, ayunas para explotar, ayunas para competencia. Dice, si ayunas así, el ayunar así no importa, no interesa cuánto sean los días que una persona se tire a ayunar, se meta a ayunar. No tiene valor, no tiene el valor que debe de tener. Han habido personas que han estado ayunando tomando agua y lo han hecho con todo su corazón porque así les enseñaron. Y ese ayuno lo hicieron llorando y quebrantados en oración y Dios les contestó, porque no era el que tomaran o no tomaran agua, fue que lo hicieron con todo el corazón y no conocían que no deberían que haberlo hecho así. Porque la esencia del ayuno no es el dejar de comer, sino es el orar, orar, orar de rodillas, humillarse, tirar la cara al piso y llorar y llorar en la presencia de Dios. Vean ustedes, en tiempo del profeta Zacarías, o sea, 1200 años después de la ley de Moisés, los judíos tenían ya no un ayuno al año, sino tenían 4 ayunos principales en el año. En vez de uno, Zacarías capítulo 8, verso 19, usted lo puede ver. Dios le preguntó por boca del mismo profeta. En Zacarías 7:5, el profeta Zacarías le pregunta al pueblo, en estos 140 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Que para mí ayunasteis? Después de 140 años le preguntó el Señor, ¿qué para mí habían ayunado? 140 años después. ¿140? ¿Está bien o me equivoco? ¿140 dice o 70? 70, ¿no? 70, perdón, me equivoqué. Soy humano, me puedo equivocar. Dijo José, pero imagínese, 70 años ayunando y el Señor les pregunta después de 70 años, ¿qué? ¿Para mí ayunaron 70 años? ¿Que estos ayunos eran para mí? ¿Y así ayunan ustedes para mí? ¿Y cómo que Dios te pregunte qué? ¿Ha venido el ayuno el sábado? Sí. ¿Y así ayunan para mí? ¿Así ayunan mintiendo? ¿Y mientes y engañas? ¿Cuándo están esperando la venida de Cristo? Santo, parece que no hay muchos que están esperando la venida de Cristo. ¿Cuándo están esperando la venida del Señor? ¿Y así están esperando la venida del Señor? ¿Durmiéndote en el culto estás esperando la venida del Señor? ¿Ayunar? ¿Sin ayunar estás esperando la venida del Señor? Mira lo que están pensando por ahí. ¿Para qué ha venido el pastor? Ya nos estamos acostumbrando ya. Mejor que ya se vaya yendo de una vez. Ese pastor es puro palo. Palo es para el que está mal. Pero el que está bien dice amén. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora ve algo tremendo. En el tiempo del Señor Jesucristo, o sea, 500 años después del profeta Zacarías, los judíos, ahora vean, los judíos hacían más de 100 ayunos al año. ¿Qué cosa? Sí. Por eso, el fariseo del capítulo 18 del libro de San Lucas, ese fariseo, hermano, que cuenta el Señor Jesucristo, dice que él oraba y él decía, Señor, yo ayuno dos veces a la semana. Dos veces a la semana ayunaba este fariseo. Ay, Jehová. Dos veces a la semana ayunaba ese fariseo. Y le decía a Dios, yo ayuno dos veces a la semana, pago mi diezmo. No soy como este publicano, pecador. Y el publicano se golpeaba. Soy un pecador, soy un pecador. Pero el fariseo decía, yo no, Señor, yo ayuno, pago mi diezmo, yo estoy espiritual. Y con esa cantidad de ayunos que hacía, 104, más de 100 ayunos al año, estos fariseos creían que eran más espirituales. Creían que ya tenían el cielo ganado. Entonces, lo que quiero decirles, hermano, que el ayuno, que el número de días que uno pueda ayunar, si uno hace mención, si uno hace alarde de ello, ya queda ya sin valor. O sea, no tiene validez delante de la presencia de Dios. Por eso Dios, por boca del profeta Jeremías, Dios le dijo al profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 14, verso 12, dice, y cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Qué terrible, hermano, que uno se arrodille a orar y que uno se ponga a ayunar y que Dios mande al profeta y le diga, ¿sabes qué? Aunque ores y aunque ayunes, dice Dios que no va a escuchar tu voz. ¿Por qué? Porque tú eres desobediente. Porque tú no andas haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Ah? Entonces, el ayuno, ¿cómo debe ser el ayuno, pastor? El ayuno bíblico, no el ayuno que enseñan en las iglesias por ahí. Un ayuno bíblico. Hay muchas iglesias que ayunan de una manera bíblica. Pero el ayuno que a Dios le agrada. El ayuno bíblico significa, uno, abstenerse del alimento para dedicar el tiempo a Dios. ¿Cuánto dicen amén? No es solamente dejar de comer y dedicarse a otra cosa, porque hay algunos que abren su ayuno en la mañana y luego se van a jugar pelota, se van a hacer otras cosas, y se van hasta trabajar y hacer un montón de cosas más. Hermano, y están desconectados de Dios. El asunto es que hay que estar conectados con Dios. Entonces no se puede hacer ayunos con alardes ni con competencias. Uno puede ayunar un día, dos días. Esa es cuestión de cada uno. De cada uno. Amén. El ayuno bíblico humilla el alma delante de Dios. Crucifica los apetitos de la carne. Y por eso es que hay situaciones que uno está sufriendo en la carne. Cuando se pone en ayuno, desaparecen esas situaciones. El ayuno es importante. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces el Señor Jesucristo dijo que cuando ayunes, que lo hagan en secreto. Que cuando oren, lo hagan en secreto. Claro, está hablando de la relación personal que debe tener cada uno como creyente. Hay un ayuno que se hace en la iglesia. Pero hay días en que uno debe de ayunar en su casa. Y nadie debe saber que está ayunando. Amén. En otras palabras, nadie tiene que saber que estamos ayunando. Mucho menos nadie debe de saber cuántos días llevamos ayunando. O cuántos días hemos decidido ayunar. Jesús, el Señor dice que cualquiera que haga mención de los días que está ayunando, de los días que está supuestamente entregado a la oración, o la promoción, el alarde, o el aplauso que está buscando, o el llamar la atención sobre el ayuno, o los muchos días de ayuno que haya podido haber hecho, el Señor Jesucristo le llama a eso hipocresía y fariseísmo. ¿Está escuchando, hermano? ¿Sabe por qué les digo todo esto? Porque estando yo en los Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, conocí a un joven de Guatemala, que justo estábamos hablando sobre el ayuno, porque este joven estaba preguntando. Y este joven me dijo, yo vengo de una iglesia en Guatemala, de una iglesia que no es del Movimiento Misionero Mundial. Y yo quiero decirle que no somos los únicos tampoco. Hay muchas iglesias cristianas que guardan la palabra y obedecen la palabra. Pero acá, en este caso,